Año 2020, pandemia. Esta es una producción de Radio Luciérnaga Serrana. Tenemos la esperanza de transitar una historia que nos cambió la vida a todos. Año 2020. ¿Quién iba a pensar que cuando levantábamos nuestras copas para desear feliz año nuevo, comenzaría el tránsito de una nueva etapa en nuestras vidas y en la historia del mundo? COVID, virus desconocido con hipótesis de diferentes orígenes. El 17 de noviembre de 2019 sería la fecha del primer caso que fuera infectado en la ciudad de Wuhan, provincia de China. También se atribuye a un alemán de 33 años haber sido el paciente cero europeo en contagiarse. Creían que estamos lejos, en otro continente. El 3 de marzo se confirmó el primer caso en el país. A partir de ese día, el gobierno anunció una batería de medidas, entre las que estaban la suspensión de clases, el aislamiento social y posteriormente el uso del barbijo obligatorio. Este fue el comienzo de una pesadilla, donde no sabíamos dónde estábamos parados. Aparecieron los grandes héroes, los médicos, enfermeros, todos aquellos que colaboraban con la salud. Ellos pusieron el cuerpo y algunos también la vida. También estaban los incrédulos, que a pesar de que la pandemia era mundial, creía que todo era política. Y otros, que vaya uno a saber qué le pasaba por su cabeza cuando, de manera descarada, infligían las reglas, poniendo no solo en riesgo sus vidas, sino las demás. Transitamos el año con mucha tristeza y dolor, ya que los perdidos fueron muchos al terminal del año. Pasamos un año en tristeza. Las pérdidas fueron grandes. Al terminar el año, ya eran más de 45.000 las muertes por COVID en Argentina y en el mundo, casi 2 millones. Los laboratorios del mundo comenzaban en la búsqueda de una vacuna para ese flagelo, la cual escribió un nuevo capítulo en la historia, ya que solo en 10 meses pasó de ser un concepto a la realidad, desarrollado por Pfizer y BioNTech, aunque Rusia fue el primer país del mundo en registrar la vacuna contra el COVID-19, la Sputnik V. La Sputnik 5 se aprobó en agosto y se empezó a administrar en diciembre en la capital de Moscú. Empezó una luz de esperanza en el mundo. Empezó una luz de esperanza en el mundo y con la aprobación de otras vacunas se empezaba a dar pelea al virus, porque a pesar de que no otorgaban la inmunidad total, ayuda para que el tránsito de la enfermedad sea menos virulenta. Año 2020, pandemia. Tenemos la esperanza de transitar una historia que nos cambió la vida a todos. Esta es una producción de Radio Luciérnaga Serrana. Que me está pasando en mi vida. Le doy gracias a mi familia y a todos los que están siempre a mi lado, contando con mi tía, mis tíos, mis primos y todo lo que están siempre alrededor mío. Y aunque estoy medio lejos, medio distante, yo nunca me olvido de ellos y siempre estoy pendiente de ellos. Y se lo agradezco de corazón. Y los quiero mucho y les mando un beso y un abrazo gigante a todos.